conformar con aquello que ahora veo tan terrible realidad. Francisco de Asís, la canción que a ti te pueda describir, todo marcha bien con la libertad que nos da el amor. Juntos buscaremos la solución para tener evangelizaré. Francisco de Asís, no hay canción que a ti te pueda describir, todo marcha bien con la libertad.